Estamos con Enrique Calmet, ingeniero, presidente de la Comisión de Delegados Municipales del Colegio de Ingenieros de Lima. Esta comisión se encarga de nombrar a los ingenieros de las comisiones de las municipalidades, que a su vez se encargan de revisar las obras y otorgar el permiso de las obras. ¿Cómo ve usted el problema? No el problema de ayer, desde luego, el problema que puede ocurrir y está ocurriendo siempre. Este año han muerto ya 38 obreros de construcción civil, la mayoría de los cuales no tenía seguro. Muy bien, ¿qué hacemos al respecto para mejorar esta situación, ingeniero Enrique Calmet? Gracias por venir. Gracias, señor Gildebrand, por su invitación. En primer lugar, en nombre del Consejo Departamental de Lima, el Colegio de Ingenieros del Perú, mis condolencias a los deudos de estos pobres obreros que se han sacrificado ante esta improvisación de la obra. Esta mañana he estado en ella. He comprobado realmente que un accidente no necesita en absoluta explicarse. Esto ha sido una improvisación total. No ha habido seguramente diseño de la estructura que se iba a hacer en ese esa perforación de más o menos 15 metros de profundidad, con un terreno tan deleznable que solamente las agujas de la, así se denominan, de las cucharas de la pala, con una pequeña rasquiña se venía abajo por el terreno tan deleznable, además húmedo. Y el peligro está en este momento persistente porque ha quedado un volumen prácticamente al aire de 3 pisos. Una área que evidentemente, si no comienzan a demoler en la parte alta, puede colapsar. En la mañana que estuve, cuando encontraron a un obrero muerto más, ni bien se quiso, los rescatistas quisieron rescatarlo, cabe la redundancia, inmediatamente el terreno cedió. O sea que este es un anuncio a la ley que se ha dado, la 290-90, que es un atropello a la razón, donde evidentemente se van a dar licencias en forma inmediata, en cuanto se presenta un pequeño documento, hasta por 5 pisos. Aquí estamos hablando de eso. Justo. ¿Y en qué áreas? ¿En cuántos metros? En 3.500 metros cuadrados de construcción en 5 pisos. O sea que 5 pisos inmediatamente, sin licencia, sin pasar por los ingenieros calculistas, sanitarios. Esa es la ley que promovió el señor Garrido Leca, ¿no? Exactamente, es la 290-90. Esta es exactamente en la cual se va a... Esta es una ley que promovió Capeco. Exactamente. La Cámara Peruana de los Constructores. Así es. Que ahora dice, no, es una buena ley. Y además ni siquiera está en práctica. ¿Por qué le echan la culpa si todavía no está reglamentada? Y como no está reglamentada, no está en práctica. Ojalá que nunca esté en práctica, ¿no? Pero dígame, señor, dígame, pero por favor, ¿el reglamento va a perfeccionar la ley? Imagínese, eso lo es, dice inconcebible. Pues, el presidente de Capeco. Es inconcebible, y yo creo que en eso está... O sea, aquí se aprueba la autoconstrucción sin licencia. Estos dos comentarios son excelentes, me parecen. Qué coincidente, la ley a los constructores. La ley aprueba la autoconstrucción sin licencia. Así es. Informal. Así es. Hasta por 5 pisos. Así es. Y entonces, hasta por 5 pisos. Y entonces, arriba de 5 pisos hay una comisión. Una comisión donde llaman a arquitectos, a ingenieros... A INDECI, ¿qué cosa es INDECI? INDECI, ¿por dónde han pasado? Es un grupo de gente que fue convocada a efecto de atender siniestros, ¿no? Para llevar frazadas y carpas. Ahora son los que van a dar la opinión sobre la licencia. ¿Qué cosa es Defensa Civil? Son exactamente un grupo de gente que depende de la municipalidad de INDECI, y donde van, porque en todas las profesiones hay de primera, segunda, tercera, gente de quinta, arquitectos, ingenieros, y ellos son los que determinan cualquier cosa que sea necesario determinar. Me recuerda mucho cuando el señor García Pérez fue candidato y dijo, ya estoy harto de que 5 veces me hayan hecho venir lo de Defensa Civil. Y creo que a eso obedece que se ha confundido la aceleración del trámite, que es una cuestión burocrática, con evitar la revisión técnica de las expedientes de licencia de construcción. Claro, en esa atmósfera es que se explica que un hombre como el señor Mamani haya hecho lo que ha hecho, pues en Gamarra, ¿no es cierto? Así es. Pero claro, si sale una ley dada por el doctor García, la 29090, que permite la autoconstrucción impune y sin calificación técnica, ¿por qué no voy a hacer yo pues mi edificio? Y ahora todavía... Y mi edificio tiene 5 pisos. Así es, y ahora se perfecciona la cosa, porque resulta que ya a la comisión técnica la va a suplir un revisor urbano, vale decir, un chamán de la ingeniería. Habiendo 100.000 ingenieros en el Perú regados, en los 4 puntos cardinales, y 40.000 en Lima, van a buscar revisores urbanos. ¿Qué es un revisor urbano? Un revisor urbano no existe esa profesión. No existe. Ni como profesión, simple y llanamente han inventado. Es un invento. Es un invento, ¿no? Y es un coimero potencial. Ah, pero definitivamente es que se va a globalizar la coima. Ya. Ahora entiendo. Claro. Entonces, hay que darle trabajo a muchos compañeros. Claro, y entonces ese caballero es el único, como el antiguo notario, que rodeado de 1000 expedientes era el único que resolvía. Ya. El fedatario. Exactamente. Ese es el caballero a nivel nacional. Y cuidado, que no solamente puede actuar como persona natural, sino como persona jurídica, y no solamente en el sitio donde vive, sino en otras partes de la República. Ahí lo dice clarísimo la ley. O sea, lo que eran antiguamente en el siglo XIX los prefectos, todo el poder. Exacto. Todo el poder para los revisores. Ya está, entonces está hecha la trama. Y bueno, esta ley va a tener que ser revisada por el Congreso. Supongo que ahora, después de los muertos, el Congreso, con el señor González Posada a la cabeza, que no es un sirviente del señor García, ojo, que no es un sirviente del señor García, repito, me imagino que tendrán la diligencia de revisar esto, ¿no? Quizás esto ya está promulgado. Sí, promulgado, claro, y estoy esperando la reglamentación, nada más. Entonces, yo vengo de hacer exposiciones en Trujillo, en Tacna. Ahora mismo hemos tenido un congreso, hemos acordado ir contra esto y declararla inconstitucional. ¿Apelar al tribunal? Sí, apelar al tribunal. Como lo está haciendo en este momento el Colegio de Arquitectos. Magnífico. Porque hay que parar esto. Evidentemente es un atropello totalmente a la razón. Pero no es un atropello a la Corporación de Ingenieros, sino que es un atropello a la seguridad ciudadana. Exactamente. A los derechos de la gente. Yo creo que la seguridad ciudadana la han tomado como si fuera palo y pito. Y no es así. La seguridad ciudadana contempla fundamentalmente el respeto a la comunidad. Ahora, qué irresponsable Capeco de auspiciar esto, ¿no? Y de alegrarse por esto, como ahora lo ha hecho en una radio. Constructores. Sí, claro. Pero que no les importa. Yo entonces tengo 50 años de constructor, yo he sido tesorero de Capeco y nunca ha habido estas cuestiones. No se les ha ocurrido patrocinar una barbaridad como esta. Yo estaba el otro día en un foro de Capeco en el Country Club, con el decano del colegio, pero evidentemente esto está sancionado. Sí, entonces, pues, lo único que queda es pedir la inconstitucionalidad de este mamotreto, porque esto sí es un mamotreto. ¿Cree usted que, como lo de Gamarra, hay muchas bombas por explotar en Lima? Claro que sí, ojalá Dios quiera que me equivoque para todos los efectos, pero veo que esto es un anuncio muy grave. ¿Pero qué está ocurriendo? Los ingenieros, en este momento estamos perdiendo piso con esta cuestión de revisar urbano. El ministro de Vivienda no es ingeniero. El señor que tuvo que ver con las cuestiones del movimiento del sur no es ingeniero, magnífico empresario. O sea que debe de cerrar la Universidad de Ingeniería con tantas universidades que hay. Entonces ya no somos necesarios. Sí. Esta es la verdad. No se necesita estructurales, no se necesita electrónicos, no se necesita eléctricos, mecánicos eléctricos, los arquitectos tampoco. ¿Para qué? Si puede construir como el caso de Mamani. Sí, pues, sí. Y hoy día la ministra decía, es que esta ley era necesaria porque los trámites se demoraban mucho y había, pues, gente que pedía lo suyo. O sea que porque hay fiscalizadores corruptos, entonces hay que suprimir la fiscalización. Pero eso es un concepto de fronterizo, ¿no? Absolutamente impasable. Los expedientes técnicos pasan por una comisión técnica que funciona semanal y quincenalmente de acuerdo a la demanda que haya en las municipalidades. Los ingenieros que van y arquitectos concursan anualmente su currícula a efectos de poder integrar esa comisión. O sea, es una comisión que tiene todas las garantías y las experiencias. Que ha habido errores, como no, seguramente, pero no unos errores de tipo técnico, simple y llanamente, en el celo que no falta profesional del detalle arquitectónico, qué sé yo, que se ha observado el documento. Pero en todo caso, es mucho mejor la hiperfiscalización cuando de construcciones se trata, sobre todo las que son grandes, que la no fiscalización. Pero por supuesto, es un absurdo, simplemente. Sobre todo en el aspecto estructural, que es fundamental. Ahora, que digan, por ejemplo, los alcaldes, no, esto se me ha pasado, no he visto, perdóname, donde acabo de estar yo, hay pues 10 millones de personas, ¿cómo no se va a ver eso? Exactamente. Yo convengo que en un rinconcito del último callejón del distrito y estén haciendo una refaccioncita. Mamani y el alcalde, los dos deberían ir presos. Claro, por supuesto que no va a ser así. Mamani va a salir con un habeas corpus en 72 horas, no tenga usted la menor duda. Y luego un juicio de 4 años y no sé a cuánto estará el kilo de juez, debe estar más o menos a 80 y ya está. Ese es el Perú, pues. Ayer la historiadora Carmen McCabe decía, el problema del Perú es que en su software ancestral nunca entró el antivirus de la ética. O sea, que bueno, malo, malo. Me gusta bueno. Escuchar eso porque quiero interrumpirlo para decir algo. Siempre nosotros analizamos en todas las áreas los efectos, no las causas. O sea, ahora, ¿a quién hay que caer? ¿A quién hay que matar? ¿A quién hay que...? Sí. Y... ¿qué previsión se hizo? Ninguna. Hay que eliminar a los ingenieros. ¿Para qué sirven? ¿A los arquitectos? ¿Para qué sirven? Sí, mejor pues. Que vengan los chamanes de la ingeniería a resolver el problema. Muy bien, Enrique Calmet, ingeniero, presidente de la Comisión de Delegados Municipales del Colegio de Ingenieros de Lima, ha estado con nosotros. Gracias. Muy agradecido. Regresamos en un minuto.